llegaré, aunque el camino sea eterno, te esperaré. Partiré mi cuerpo. Nadie más tendrá de mí nada más. Te esperaré, te esperaré. Por ti, ¿qué no haría por ti? Te quiero. Solo ven tu amor con un deseo, no saben qué. Para mí tu alma vale más que tu sexo. Nadie más tendrá mi amor jamás. Solo compartiré.